Se nos cayó el caché con 4 mandamientos, pero nuestra leyenda sigue en pie. Se nos cayó el caché con 4 mandamientos, pero nuestra leyenda sigue en pie. No dieron la 2, no dieron la 3, pero nuestra leyenda sigue. ¿Y qué dice el coro? Mi coro es... Como un babalao no consulté, pero nuestra leyenda sí, pero aún así sigo siendo el rey. Nuestra leyenda, lo dijo la vieja del comité, nuestra leyenda sí, y yo no sé decirte cómo fue. Nuestra leyenda sí, a una federada se lo conté, pero nuestra leyenda sí, y me dijo espérame en el hotel. Que tú verás y que tú vas a ver, pero nuestra leyenda sí. Muchísimas gracias.